digo, se los digo de corazón. Si ustedes hacen su parte, si ustedes se comprometen con un esfuerzo sostenido, permanente, si ustedes estudian, van a salir adelante. Las oportunidades se presentan. Échenle ganas. Échenle ganas y espero que con esas ganas, con ese compromiso, con ese impulso, ayuden ustedes a lograr la transformación de nuestro estado que nos hemos propuesto desde el inicio de mi gobierno.